Bueno, y hoy escuchamos dos temas de esta banda llamada Electric Wizard. Primero pasó Venom Sabathi y finalmente Son of Nothing. ¿Con qué nos vamos, Patricio? Ahora nos vamos con una banda que ya es clásica. Nunca antes tocaba acá. Nunca antes tocaba acá al lado B. No, que en realidad se trata del proyecto paralelo, o sea, ahora proyecto casi único de Phil Anselmo, se llama Down. Esta banda que formó mientras estaba en Pantera, allá por 1995. Que de hecho el primer disco que sacaron fue el Nola en 1995 y de hecho ahí cometimos un error. Porque cuando hablábamos de Caius, dijimos que Caius había hecho 10 años antes lo que Down hizo, pero estábamos pensando en el disco del año pasado. Sí. De hecho, el primer disco en el 95... De hecho, estaba también pensando en el segundo, que lo sacó por allá por el año 2002, si mal no me equivoco. 2001-2002, el sí. Cuando, Down 2, A Bustle in Your Heather Row. Cuando todavía quedaba algo de Pantera. Exactamente, pero que este como nuevo descubrimiento me hace pensar que el año 95 fue como el año del Stoner Rock o los alrededores del año 1995, pero estamos hablando de Down ahora, que es este como retroceso, he dicho muchas veces en este programa y lo vamos a seguir repitiendo, fue como este retroceso del metal que venía haciendo Pantera, de este power metal, hacia las raíces, por decirlo de alguna manera, más obviamente sabatiana de Phil Anselmo. Y que, bueno, junto a sus amigos de Crowbar, posteriormente, como cuando se reúne el bajista de Pantera, Rex Brown. Logran hacer esta mezcla fangosa, llena de groove, llena de potencia, y a diferencia de las otras bandas, con esta voz característica de Phil Anselmo, que es este como gruñido ultra metalero, agregándole un nivel de power y poder a este stoner, que a mí me... Cuando yo descubrí el segundo disco de Down, me conquistó completamente. De hecho, yo el Nola lo encuentro mejor que el segundo, y el tercero lo encuentro el mejor de todos, el del año pasado. Pero aquí estábamos hablando, ya no estamos hablando a lo mejor de una cosa tan lisérgica, por decirlo de alguna manera. El año antepasado. Ya no estamos hablando a lo mejor de una cosa tan lisérgica, hipnótica, como la que tenía Caius, porque Caius tenía mucha repetición de... Ellos daban, por ejemplo, con algún riff entretenido y lo repetían. Acá tenemos una visión un poco más metal del asunto, pero siguiendo con las características de esta guitarra bastante saturada, de este bajo bastante con mucho fuzz y con esta cosa me arrastrada y fangosa, pero que con la voz de Phil Anselmo le da un aliento distinto a lo que estábamos escuchando. O sea, aquí no me huele tanto a psicodelia, me huele como, ni tampoco a maldad, me huele a parranda, no sé cómo decirlo. Ese es otro punto bueno que hay que destacar del stoner. El stoner no es un género que se destaque por la rapidez con que toca a la gente. De hecho, en general, la mayoría de las canciones, y en el caso de Down es un buen ejemplo de ello, es que tocan a mid-tempo, en el mejor de los casos. A un par de canciones acelerarán un poquito la marcha, pero no es la tónica del género para nada. Y Down sí, es esta cosa a mid-tempo, que igual por eso mismo de repente cuesta un poco digerir, creo yo, este género en particular, ¿no? O sea que tiene las otras bandas que hemos tocado, tenemos, por ejemplo, Caius, no vamos a decir que teníamos a un cantante lírico ni nada más, pero tienes una voz que te saca de la rasposidad del bajo y la guitarra. Acá en Down tenías un bajo rasposo, tenías una guitarra rasposa y tenías la voz más rasposa que ha dado el metal. dándote cápsulas de 5 o 6 minutos. Y que bueno, tienen también el marcado acento sureño que tenía Caius en sus canciones más acústicas. Por ejemplo, hay una canción que se llama Learn From My Mistake, que es una canción no acústica, pero de guitarras limpias del segundo disco de Down, que tiene toda una onda a Caius. O sea, de hecho es al revés. Ellos tienen una onda a Caius. Que yo lo encontré muy entretenido cuando empecé a escuchar esta banda. Y bastante de los riffs de Caius, sobre todo ya sus discos posteriores del año 95-96, tienen muchas cosas como muchas cosas tomadas del metal que lo asemejan bastante a Down. Yo creo que la gran diferencia y la gran potencia que tiene Down es la voz de Phil Anselmo, que le da una monstruosidad distinta. Pero que sigue siendo un estilo stoner. O sea, no es esta voz como flaca que nos acostumbramos con Ozzy Osbourne, por ejemplo, o con otros cantantes de stoner, sino que tenemos acá una cosa que potencia la fangosidad y esta cosa un poco arrastrada del estilo. Exacto. De alguna manera. Es como un stoner un poco más moderno. O sea, si bien su primer disco lo sacaron en el 95, el mejor disco es el, para mí es el del 2007, el Down 3, Over the Under, que de hecho fue disco del año acá en la OB. Exactamente. Y que es una gran manera de introducirse a este estilo stoner con una, a lo mejor, una ribetes más moderno, pero y un poquito más metalero. Y poquito más metalero, como para hacer el crossover, así la transición fácil entre aquellas personas que nos gusta el metal y que no hemos, y que en mi caso vengo recién descubriendo a las bandas de este estilo denominado stoner. Ya. Entonces, ¿qué vamos a escuchar de Down? A todo esto podrían venir a Chile este año. Ese es un rumor que circula bien fuerte. Creo que en algún momento lo tiré acá en el programa un par de meses atrás, que está este rumor y que si vienen sería notable. Sí, es un concepto que hay que ir, sí, hay o sí. Sí. Claro, ya. Vamos a escuchar dos canciones de Down. La primera canción se llama High the Leaf y la segunda canción se llama Lifer. Así que esto es Down, stoner, bass metalero, con la poderosa voz de Phil Anselmo acá en la obra. Ciao!